sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Ahora sí, lo decíamos más temprano, esta semana fue muy movilizante, muy movilizada en materia de las cuestiones democráticas en América Latina, en materia también de los diferentes procesos que se dieron en estos últimos tiempos. Es por esta razón que ahora nos vamos a ir a Venezuela precisamente para poder saber un poco cómo están viviendo estas horas. Para eso estamos en comunicación telefónica con Héctor Escandel. Él es coordinador de Fe y Alegría Caracas, allí en Venezuela. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, buenos días a ustedes, siempre a la orden desde acá, desde Caracas. Bueno, ¿cómo están viviendo esta semana después de lo que fueron las movilizaciones del día jueves? Que nosotros desde aquí, desde Argentina, pudimos seguir con muchísima atención desde diferentes lugares, ¿no? Se mostraban, en algunos, por supuesto, no le escapamos a la lógica que reina. De un lado veíamos fundamentalmente voces opositoras al gobierno de Maduro y del otro, bueno, ciudadanos y ciudadanas que acompañaban este proceso. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes allí como caraqueños y como venezolanos? Acá en Venezuela hay un dicho que dicen que fue más bulla que la cabulla. Así más o menos lo vivieron los venezolanos, porque había una expectativa muy grande creada sobre todo por sectores de la oposición venezolana, de que el 1 de septiembre pudo haber sido uno de esos días en que pasan a la historia porque se consuman golpes de Estado o porque se generan situaciones violentas en las calles. Afortunadamente para los venezolanos y para las venezolanas fue eso, más bulla que la cabulla, y reinó la paz. Así, solamente marcharon, se manifestaron como debe ser los distintos sectores de la política venezolana. La oposición tenía un objetivo claro, que era movilizar, mostrar el músculo político, el músculo electoral que eventualmente tenga que utilizar en un referéndum revocatorio, y exigirle al Consejo Nacional Electoral una fecha para recoger el 20% de las firmas que establece la Constitución. Uh-huh. Y por el otro lado, el presidente de la República movilizó a sus fuerzas para intentar mostrar también que a pesar de la crisis económica, a pesar de los problemas que sufre el gobierno, aún tiene respaldo popular y que va a ser difícil sacarlo del Palacio de Miraflores por vías no democráticas, por vías no electorales. Uh-huh. Solamente al final de la tarde, compañeros, hubo un par de escenarios de violencia, pero muy muy pequeños, muy pequeñitos, en el este de la ciudad. El este es donde generalmente se reúnen las fuerzas de la oposición. Allí, dos grupos aproximadamente de 30 personas intentaron causar destrozos, causar violencia, fueron neutralizados por la fuerza pública, por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, y también por una de las policías de uno de los municipios del área metropolitana llamado Guaruta, que es justamente el que gobierna un alcalde de la oposición. Un poco así que las fuerzas públicas ese día trabajaron como deben hacerlo siempre, alineadas en un solo objetivo, que es permitir y garantizar la paz social y garantizar el orden público, y ese día no hubo nada que lamentar y las manifestaciones políticas terminaron como debieron transcurrir durante todo el día, en paz. Mostraron fuerza, mostraron sus seguidores, dieron sus argumentos y ya. Y terminó todo como tiene que ser. Ayer fue un día de mucha tranquilidad en Caracas, el transporte público trabajó normal, la gente fue a trabajar, aunque todavía hay vacaciones acá para los niños de las escuelas y los liceos. Uh-huh. El resto de las personas sí cumplió con su agenda normal, no hubo mayor cosa el pasado viernes. ¿Qué tal? Manuel Rodríguez lo saluda. Esto se daba más o menos, o el día siguiente, perdón, de la destitución, del golpe contra, de que se termina de consumar el golpe contra Dilma Rousseff. ¿Esto de qué manera le parece que puede envalentonar darle más fuerza a reclamos que uno, si empieza a tirar un poco de la madeja, no es difícil pensar que tienen un mismo origen, una misma usina desde la que se una misma caldera en la que se cocinan tanto el golpe en Brasil como estas manifestaciones, ¿no? Sí, las manifestaciones en Venezuela en este año 2016, bueno, primero hay que decirle a la audiencia, a los compañeros en Buenos Aires, en Argentina, que las manifestaciones en Venezuela comenzaron en 1999, cuando Hugo Rafael Chávez Frías ganó el poder, allí comenzaron ganó la presidencia, ahí comenzaron las manifestaciones y no ha habido ni un año desde 1999 en que no haya manifestaciones, en que no haya elecciones, en que no haya procesos políticos revueltos. Sin duda, lo que está pasando en América Latina es una clara evidencia de que los sectores que perdieron poder a finales del 90 y a principios del 2000 están intentando recuperarlo por cualquiera de las vías, por cualquiera de las formas. Acá existe una figura que es la figura del referéndum revocatorio, una figura que se creó en la Constitución de 1999 y que permite evaluar la gestión pública, no solo del presidente, sino de todas las personas que son electas por votación del pueblo. Perdón, Chávez fue sometido. ¿No? Chávez fue... Esto tiene que realizarse pasada la mitad del periodo presidencial, y justamente en enero de este año, el 10 de enero, se cumplió la mitad del periodo presidencial de Nicolás Maduro. Lo sí. que el gobierno le critica a la oposición, por ejemplo, es que no comenzó el proceso el 10 de enero, sino que lo comenzó en el mes de abril, uh-huh. ya formalmente en el mes de mayo. Uh-huh. Y la oposición está intentando por todos los medios que el referéndum revocatorio sea este año para revocar al presidente Nicolás Maduro y que se convoque elecciones, porque si el referéndum revocatorio es ya pasado el tercer año y entrado el cuarto año de mandato, el periodo constitucional lo va a terminar cumpliendo de ser revocado el presidente, el vicepresidente que esté en ejercicio, que en este momento sería Aristóbulo Isturiz o en cualquiera de los casos alguien también del Partido Socialista Unido de Venezuela o del Gran Polo Patriótico. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Brasil no es casual, no es una casualidad que en ambos países se estén dando distintas cosas, ¿no? Se estén dando procesos. En Brasil, lo decía Frei Beto, Dilma fue víctima de sus propios aliados. Allí las fuerzas económicas pudieron más. Terminó pactando con gente que después le dio la espalda y traicionó al pueblo brasileño, porque al fin y al cabo el que termina traicionado es el pueblo del Brasil. Acá en Venezuela la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional, es una mayoría evidente, una mayoría clara, una mayoría muy superior en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ha habido un enfrentamiento de poderes aquí bastante fuerte también entre el TCJ. La última es que el presidente de la República pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se evalúe la posibilidad de levantar la inmunidad a los funcionarios públicos, incluyendo a los diputados, porque asegura el gobierno que tienen que tener pruebas que hay vínculos muy cercanos con sectores de la oposición y grupos paramilitares que habrían intentado generar violencia el pasado jueves y serían los que estuviesen armando este golpe de Estado que denunció el mismo presidente de la República. Sin embargo, esto sería un hecho inédito, porque hasta ahora los diputados que han sido destituidos y a quienes se les ha levantado la inmunidad parlamentaria lo ha hecho el mismo Parlamento, no lo ha hecho otro de los poderes del Estado, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Todo lo que ha pasado en la Asamblea hasta este momento lo han hecho los diputados, no lo ha hecho otro poder. Más allá de estas cuestiones institucionales que muy bien aclarás, nos contás y nos relatás de lo que está sucediendo allá en Venezuela, digamos, como lecturas políticas de lo que está sucediendo, desde lejos se vio dos marchas, una acompañando al presidente Maduro y una fuertísima de oposición. Vos recién, en la primera intervención que hiciste con nosotros, dijiste la palabra que aún mantiene un consenso popular el presidente Maduro. ¿Cómo se está viviendo, más allá de todas estas cuestiones de América Latina, con Brasil, con esto y lo otro, cómo se está viviendo realmente? Porque sostenés, él aún tiene consenso popular y fue una marcha fuertísima de diferentes lugares de Venezuela que llegaron a Caracas. Sí, decimos aún porque, a ver... Venezuela es un país que tuvo una bonanza petrolera muy grande, muy grande, después del año 2002, después de que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y otros presidentes de América Latina pudieron impulsar junto a otros presidentes de África, impulsar el crecimiento de la OPEP y el fortalecimiento de la OPEP. Los petróleos subieron muchísimo y Venezuela tuvo muchísimo dinero. Hoy en Venezuela es complicado, es muy difícil, se vive una crisis alimentaria. Aunque el gobierno así no lo quiere reconocer, es muy complicado conseguir alimentos a precios en los que la gente pudiera acceder a ellos, y por eso mantengo el aún. Hoy en Venezuela es muy difícil poder ir a un hospital público y que existan las medicinas para que las personas puedan curarse. Es muy complicado hoy en Venezuela conseguir cosas tan sencillas como repuestos para carros. Es muy complicado el panorama social. El panorama social, las últimas encuestas, incluso encuestas que revelaban siempre el apoyo al gobierno nacional, o que siempre fueron las que acertaron en elecciones cuando ganó el presidente Chávez, cuando ganó el presidente Maduro, cuando hubo elecciones regionales. Estas mismas encuestadoras, por ejemplo, como la encuestadora Interlaces, que es de un analista venezolano conocido como Oscar Schemmel, él en sus últimas publicaciones, hasta los sectores más populares de la sociedad venezolana estarían de acuerdo con modificar el gobierno. El gobierno entendió en los últimos meses que las políticas públicas, las políticas que en su momento fueron bandera del gobierno, no están funcionando. El acceso a los alimentos es muy bajo, el acceso a las medicinas es muy bajo, el acceso a insumos médicos es muy bajo. Y discúlpame, todo esto está repercutiendo. En una última encuesta, los venezolanos en más de un 80% estarían de acuerdo con cambiar el presidente de la República, de Nicolás Maduro. Más del 70% estaría de acuerdo con que hubiese un referéndum revocatorio este año. Uh-huh. Y por eso mantengo el aún, porque cuando uno revisa la realidad. No, claramente, yo no te estaba cuestionando a vos, estaba. Las alertas que se hacen, no de los sectores políticos, que se hacen de los movimientos sociales. Los movimientos sociales han sido muy autocríticos en los últimos meses y han dicho que, bueno, se mantienen algunos apoyando al gobierno nacional, pero que deben cambiar las políticas. La militarización del tren ejecutivo, de todos los ministerios, también alejó muchísimo al gobierno de los sectores populares, porque se ven muy distantes, se ven muy muy fríos los mandos militares, se ven muy muy fríos, y no lograron lo que en su momento logró el presidente Chávez. Por eso mantengo el aún, por eso digo, a pesar de la situación, la avenida Bolívar está claro. Acá el presidente logró reunir una cantidad importante de gente. No fueron 90.000, no fueron 30.000, como dijo él mismo, y el lado de la oposición no fueron 25.000. Fue, y yo ayer en Radio Fe de Alegría Caracas decíamos que ojalá el gobierno venezolano haya comprendido ayer, con la demostración de fuerzas políticas, que hay que es evidente que hay un porcentaje muy grande de los venezolanos que le están exigiendo que haga cambios en la política, que haga ajustes económicos, que haga ajustes en su gobierno, porque la situación no está fácil para los venezolanos. Héctor. Los economistas, por ejemplo, tanto los de la oposición como los del gobierno, tienen un punto de encuentro este año, y es que la inflación podría cerrar por encima del 60%, del 600%, sí, por rico. 60% mensual, 700% anual. País del mundo. Claro. No, y para vos, digamos, para ustedes ahí, como justamente como, bueno, como trabajadores de la comunicación de Venezuela, como también como militantes sociales, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes sienten que hay necesidad de reorganizar el rumbo del gobierno de Nicolás Maduro, de reencauzarlo en esta base, fundamentalmente en la base social que es la que supo construir Chávez? Sí, sin duda. La base es la que ha mantenido al ejecutivo, al gobierno del presidente Chávez con los niveles más altos, y es ahora la que mantiene al presidente Maduro con los niveles más bajos de popularidad. A mí me llamó poderosamente la atención una encuesta que hace un mes decía que el presidente Nicolás Maduro tenía 10% de aceptación. A veces esas encuestas son muy hay que leerlas de muchas maneras, porque depende de dónde la apliques y depende de quién la procese y cuál haya sido el enfoque de la pregunta. Lo cierto es que en la calle justamente hay mucho descontento, con la gente. Un ejemplo claro son las colas, las filas, las colas, claro. No sé cómo le dicen en Argentina, sí, pero está bien. Las filas, ¿será? Sí, las filas. Que se hacen, por ejemplo, en las panaderías. Todas las tardes los venezolanos para comprar pan, y son filas interminables, y allí eso parece un radioforo. Si colocáramos los micrófonos allí, se pudiera hacer fácilmente una mesa redonda con la comunidad. Y son comunidades de clase populares, de clase media, de clase alta, todos van a hacer la fila para comprar el pan, y ahí se escucha pues todo el descontento que hay de la gente, porque bueno, muchos dicen que ni la harina para la panadería se puede mantener en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y sin duda que el gobierno ha hecho esfuerzos, eso es importante reconocer, ha hecho esfuerzo. Ha denunciado desde el año 2013 una guerra económica, pero seguimos siendo totalmente dependientes de las importaciones. El mismo presidente decía a principios de año, pues ponía un ejemplo, que era como si Venezuela fuese una familia que ganaba, no sé, voy a poner una cifra en dólares para que la podamos comprender todos, ¿no? Una familia que ganara $20 al mes, y que al mes siguiente ya no iba a ganar $20, sino que iba a ganar $2, que justamente eso iba a tener un impacto en la familia. Él quiso poner ese ejemplo en el caso de los precios petroleros, como si Venezuela fuera la gran familia que recibía un petróleo a $100 el barril y que después empezó a recibir a 16, a 17, a 20, a 25. Pero ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué hicimos cuando tuvimos el petróleo a 100 o a 120? ¿Por qué todo tenemos que importarlo? ¿Por qué no hay producción nacional? Los niveles de la producción nacional son muy bajos. Los empresarios, bueno, denunciaron dentro de su análisis también, es muy capitalista eso sí, pero dentro de su análisis el cierre de más de 5.000 empresas en el último año. Héctor, así que bueno, Héctor, son todos los elementos que hacen que el descontento sea importante. El gobierno en las elecciones pasadas de elecciones de la Asamblea Nacional tuvo una clara y la derrota más importante que ha tenido desde 1998, y el panorama poco ha cambiado. Eso pudiera uno presagiar que si hubiese elecciones en cualquier momento, de aquí a 3 meses o de aquí a 4 meses, el gobierno pudiera perder tan claro o peor como lo hizo el año pasado, si no hay cambios, si no hay ajustes. Yo destacaría que el tema económico, el tema de la militarización del Estado, que sigue en avanzada a pesar de que el mismo presidente en enero los mandó a volver a los cuarteles. Bueno, ahora de los 32 ministerios que hay, aproximadamente 14, 15 son militares. A Héctor, la última y cortita, porque nos tenemos que ir al informativo. Hablamos del contexto latinoamericano, hablamos de la situación particular de Venezuela, hablamos del consenso político de Maduro, pero siempre nos engloba algo que son los medios masivos de comunicación. Terminó el partido de fútbol de Argentina que le ganó a Uruguay, y el martes, como varios saben, Argentina juega con Venezuela allá en Caracas, se supone. En Mérida. Bueno, la cuestión es que de acá se empezó a difundir que no estaban las garantías como que Venezuela no puede asumir un partido de fútbol internacional. Obviamente duró apenas un día esas versiones y ya lo garantizaron. Estamos hablando de la hegemonía en los medios para sostener como que allá estamos en Camboya en el año 65. Así es. Incluso la AFA pidió a Conmebol que el partido se realizara en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, muy cercana al estado Táchira fronterizo. Lo cierto es que, bueno, así nos miran en el extranjero. Hubo un incidente con el equipo Huracán en Copa Sudamericana, un equipo Huracán argentino también, y eso les hacía pensar que pudieran reunir los argumentos como para que la selección argentina no viniera a jugar a Mérida el próximo 6. Lo cierto es que, bueno, los medios grandes de comunicación, ayer hubo un caso muy particular porque el mismo presidente de la República bloqueó en la cuenta de Twitter a la corresponsal de Caracol, que son los que están llevando la agenda, Caracol, CNN y estos canales internacionales. En Venezuela, los canales masivos, más que todo las radios, los canales masivos no transmiten. Por ejemplo, el día de la marcha nos quedamos sorprendidos porque no transmitieron los discursos, no transmitieron las movilizaciones, transmitieron telenovelas, transmitieron películas, transmitieron programas de variedades, pero no transmitieron lo político. Y es también la censura la autocensura o la censura de la que muchos reclaman. Este día en Venezuela está pasando que las radios somos las que estamos llevando la batuta en lo comunicacional. Somos las que hacemos transmisión en vivo, somos las que hacemos la cobertura de los hechos periodísticos. En la televisión, la pantallita se está quedando solo con el entretenimiento. Fue la crítica de esta semana. Y los que están haciendo, que son los canales internacionales, eso sí, siguen con su agenda, la misma agenda que han tenido hace 10 años. Bueno, Héctor, como siempre, un placer conversar con vos. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Igual para ustedes y saludos a toda la comunidad. Hasta luego. Ahora sí, conversábamos con Héctor Escandel desde Venezuela, coordinador de las radios Fe y Alegría de Caracas. Gracias, Pepe. Ahora sí, adelante con el informativo.